Amor, ya no resisto más. Quiero conquistarte y no sé qué hacer. Me sale tu nombre en cada cosa que digo. Tus amigas se ríen porque estoy tan perdido. Estás tan metida en mí. Amor, si tú lo sabes bien, ya basta de ignorar. Me muero por tener tus besos y por amarte siempre así. Ya sabes tú cuánto te quiero. No te des cuenta que me muero por tocarte. No te das cuenta que me muero por besarte. Si no sé bien que tus amigas te han contado que hablo de ti como un loco enamorado. No te das cuenta que me muero por tus besos. Te sueño mía y cada vez más me atormento. Es este fuego que me quema aquí en el pecho. Es este amor que lo llevo tan adentro. Amor, te necesito aquí. Mi vida está vacía sin tu cuerpo. No encuentro una razón si no escucho tu voz. No sé vivir si no te tengo. No te das cuenta que me muero por tocarte. No te das cuenta que me muero. Si yo sé bien que tus amigas te han contado que hablo de ti como un loco enamorado. No te das cuenta que me muero por tus besos. Te sueño mía y cada vez más me atormento. Es este fuego que me quema aquí en el pecho. Es este amor que lo llevo tan adentro.